problema es con que tenían que granada, gases lagrimógeno, eso, todo eso nos han largado ellos. Y nosotros los campesinos no traíamos más que palo, ¿no? Eso nomás puedo decir, porque yo lo he vivido. Claro, sí, señora, por eso su testimonio es muy valioso. Y también decían, si es que, ¿cómo murió el ingeniero? Creo que hay un ingeniero que era de la prefectura. Y, claro, las autoridades de la prefectura, les reitero, las autoridades de la prefectura dicen que, pues, dispararon primero, ¿no?, de la fila de los campesinos. Y que los que, estas personas que estaban armadas, luego han tenido que defenderse. ¿Eso es cierto, señor? Cuando nosotros llegamos ahí, el grupo, ya estaba chocada el carro y el hombre caído muerto. El carro nomás nosotros miramos, no nos bajamos abajo. Ellos ya, él estaba chocado con otro carro ahí y caído abajo muerto. Se decía por comentario que ya estaba fallecido ya ese ingeniero. Ah, no, es posible que entonces no ha muerto por un disparo de bala o tal vez así, o ha sido otro tipo de accidente. Ah, el vehículo estaba chocado, dice, ¿qué significa eso? ¿Que han tenido un accidente previamente? Parece que sí, porque nosotros hemos llegado y ya estaba ahí un carro chocado con el otro. Entonces no sabemos, ¿no? No sabemos, porque si nosotros veníamos ahí ya lo encontramos ahí. Y ellos quieren hacer eso pues para limpiarse las manos, para quedar limpio, como todo el tiempo nos vienen achacando que nosotros teníamos armados. Eso es muy mentira, eso es falso. Ellos quieren limpiarse, lavarse las manos hoy en día, donde no van a poder más lavarse las manos, nunca más van a poder lavarse las manos. Señora, ¿cuántos vehículos tenían? ¿Había algún vehículo de los campesinos? ¿Y cuántos vehículos tenían este grupo que comenzó la matanza? Eran cinco vehículos que fueron destruidos y una pala de los compañeros. Es decir, cinco vehículos de los campesinos. Había cinco vehículos y se iban a transportar en eso. ¿Y del otro lado cuántos vehículos había? No sabría decirle porque todos eran de la prefectura y todos eran del SECTAM, del Servicio Departamental de Caminos. Y todos tenían motos nuevitas, movilidades, todo. Ustedes esa mañana, señora, se levantaron todos, se organizaron y querían ir a marchar hasta Cobija. ¿Cuál era la intención? Nosotros veníamos a un ampliado departamental, no veníamos a hacer marcha, no veníamos a tomar prefectura, nada de esas cosas, porque nosotros actuamos pacíficamente, nosotros no somos orgánicos, nos debemos a una federación sindical única de trabajadores. Entonces nosotros solamente atacamos lo que la federación nos convoca a los ampliados, y entonces en eso veníamos a un ampliado otro departamental. Es decir, que la organización de ustedes, la Federación de Campesinos, les convocó a un ampliado en Porvenir. A Filadelfia. Filadelfia. Fue en Filadelfia, ahí tenían que ir, en el municipio de Filadelfia. Y cuando estaban en el trayecto, ¿han sido interceptados? Sí, hemos sido interceptados y emboscados. Hemos sido, ¿no? No les han dejado pasar allá a Filadelfia, porque según la versión otra vez de autoridades de la prefectura de Pando, la versión que señalan estas personas es que los campesinos iban a ir a tomar la prefectura que está en Cobija. No, señores, no. Nosotros solamente íbamos a un ampliado departamental porque como se declaró los municipios de autonomía regional. Entonces nosotros estábamos de nuevo llamando a un ampliado departamental para llevar adelante los temas sobre el país que se viene viviendo, no tantos atropellos, solamente para ver, porque si nosotros como campesinos, tenemos que informar a las bases, tenemos que informar a las bases cómo está de vida el país. Entonces, como todo un afiliado que determina decisiones, se acatan decisiones, se sacan resoluciones, para eso es que se hace un afiliado, ¿no? Entonces, ellos siempre van a buscar la manera como de salir limpia en toda esta situación, ¿no? Ellos se van a poner todas las cosas sobre nosotros, porque ellos toda la vida van a querer salir ganando. Entonces, como ellos ya están manchados, ¿qué les queda? Van a utilizar tantos tipos de argumentos para poder defenderse, pero no es así, ¿no? Señora, había hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, por lo que nos contó también don Adolfo, también usted, ¿qué pasó con los niños? ¿Hay niños que han sido victimados o niñas victimadas? ¿Tiene alguna versión acerca de eso? Sí, hay niños que, según por información, por algunos compañeros fiscales que están llegando, que hay niños muertos, mujeres muertas, pero ¿dónde están esos cadáveres? ¿Dónde están esos compañeros? ¿Por qué no? ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está la policía? Aunque la policía fue cómplice en todo esto, la policía tiene la culpabilidad de entretenerlo para que ellos nos ataquen ahí en Porvenir. Nos tenían con mentiras, con sus daños que vamos a pasar, que ya vamos a pasar, y esperen un ratito, y nosotros tan calmos ahí, asoleándonos. Entonces, ellos decían, esperen, ahorita vamos a dar solución, van a pasar tranquilos. Entonces, cuando ellos están armados, nos han rodeado por todos lados, los de la prefectura, los del comité cívico. Señora, ¿y por qué no les dejaba pasar la policía? ¿Cuántos miembros de la policía eran? Usted al menos se acordará, porque generalmente los policías tienen en sus pechos registrados sus nombres, sus apellidos. ¿Cuántos miembros de la policía estaban ahí? ¿Y qué alegaban, qué les decían para no dejarles pasar? Ellos decían, ya están negociando, van a pasar ahorita. Ya, entonces tengan paciencia, van a pasar tranquilos. Y sin embargo, que era lo que nos entretenían hasta que se estaban equipando aquí en Cobija para ir allá a Porvenir. Este fue una estrategia que ellos utilizaron para entretenernos ahí a nosotros. ¿Y cuánto tiempo les ha entretenido? En que ustedes tal vez han llegado al lugar a las 9, ¿y cuánto tiempo les ha retenido sin razón alguna? Como para sus 3 horas hemos estado ahí. ¿A qué hora ustedes habían llegado al lugar y durante 3 horas no les dejaron pasar? ¿A las 7 ya estaban ahí? A las 8:30, a las 9 hemos estado ahí, y hasta la toda esa hora que empezó de ahí parado en el sol, las 10, las 11, las 12, todo ese tiempo estuvimos ahí parado en ese sol tremendo. Es que quiero otra vez retomar esto, señora. Llegaron ahí a esa hora, a las 8:30, y estuvieron 3 horas retenidos. Entonces, ¿a qué hora exactamente comenzó la matanza? A las 10:30 a 11 para adelante, pues. Hasta ya. Las 5 de la tarde ellos seguían persiguiendo a los compañeros, porque se escuchaban las bolsetas, los tiros, cómo quemaban los carros, todo. Entonces, fue triste la vida de ese día que hemos sufrido tanta humillación. ¿Y la policía hacía algo? Al menos les decía, no pueden hacer eso. ¿Cuántos policías eran, señora? ¿Cuántos policías? Porque ellos nos detuvieron como a 50 metros, la parte de allá y la parte de acá, y venían los coroneles, comandantes, decían, espero un rato, ya van a pasar. Tenían otro rato, daban una vuelta, esperen un rato, ya van a pasar, decían. ¿Y puede decirnos cuántos efectivos policiales eran? ¿Eran 4, 3? ¿Y recuerda usted por ahí, ha visto, quién era ese coronel, el nombre del coronel? No sé cómo se llama. Ya. Y después de eso, bueno, y la policía desapareció del lugar. ¿Qué hizo mientras a ustedes les disparaban? Se escondieron, más bien, se escondieron. Ellos pillaron por su ausencia, porque ellos podían bien, muy bien, meterle gases también a ellos para que puedan alejarse, para que no haya mucha muerte, pero sin embargo ellos se escondieron. Y usted, señora, bueno, después seguramente que empezó la balacera, todo el mundo habrá intentado escapar como podía. ¿Eso es sabido? ¿O es que ha habido alguna resistencia de la gente? ¿Se han podido organizar? ¿O no ha habido oportunidad de eso? No hubo resistencia de la gente. ¿Cómo van a resistir? ¿Cómo iban a resistir de esa balacera tremenda? Que todo el mundo escapaba. Señora, y usted, bueno, seguramente mientras corría, pues, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba? Iba así sin rumbo, no sabía dónde iba, lo único que quería era entrar a lo más profundo de la selva. Sí, yo totalmente, lejos me he escondido, porque así mismo pasaban buscando por el monte. Yo me quedé calladita en un monte bien cerrado, donde había espinas y todo, y así todavía se atreven a procesarlos a mis compañeros, a 15 compañeros que están procesados allá en la cárcel. Así todavía se animan a procesar, y mis compañeros sin culpabilidad ninguna, ellos más bien escapando de que lo puedan matar, todavía lo agarran y lo procesan. Eso es una cosa injusta que hoy en día se vive en el departamento de Tambo. Señora, y usted desde su escondite veía que hacían rastrillajes, seguía escuchando los balazos. ¿Qué pensaba en ese momento usted? ¿Cómo? Seguramente estaba muy, muy desesperada de lo que estaba pasando más allá. Pero claro que sí. ¿Cómo voy a estar alegre después de saber que me están buscando para matar? Todo el mundo se escondía, todo el mundo aterrorizado. Señora, lo último que le pregunto, ¿y a qué hora usted se animó ya a salir del lugar? Yo salí a las 8 de la noche, salí a una casa del monte. A esa hora como que más o menos ya se sintió usted segura, y cuando caminaba encontró a alguien en su trayecto, o no vio nada más. No miré más, porque yo no salí de día, porque seguían buscando. Pasaban las ambulancias con mentiras, lo hacían, vení, te voy a salvar. Tuve intención todavía de salir, pero dije, no, me quedo nomás a esperar que sea la noche. Uh-huh. Y todavía se sabía el porvenir, que iban ahí, a casa por casa, buscando donde se habían escondido. Es decir, en porvenir han entrado casa por casa a buscar todavía a la gente. Iban a buscar, no sé por qué no lo hicieron, porque, no sé. Y más o menos, ¿a qué hora se habrán retirado este grupo de personas que estaban armadas y que han cometido esta atrocidad? ¿A qué hora cesaron más o menos los disparos? En todos lados, porque vigilando en moto, en carro, ellos seguían, se calmó un poco, pero ellos seguían matando a sus compañeros, porque mis compañeras trabajaron hasta en el 6 de mes, tapando ella ya de noche, ya en el 6 de ahí fue capturado de ellos. ¿Cómo se llama el río ese donde mucha gente ha tenido que escapar y tal vez echarse a las aguas del río para no ser capturada? ¿Cómo se llama el río, señora? ¿El río? Ajá, sí. El Tahuamano se llama. Y ahí mucha gente ha tenido que escapar y tal vez tirarse a las aguas del río. Sí, ellos se largaron al agua porque pensando que ahí ya no lo iban a seguir, pero sin embargo cuando ellos iban saliendo, o sacaban su cabeza, le largaban las balas, lo tiroteaban. ¿Sabe, señora? Su testimonio, bueno, nos deja muy, muy, muy acongojados, muy preocupados. Es como si nos estuviera contando una película. Esas películas de guerra, cuando hay un grupo que va a buscar a otro grupo y prácticamente los aniquila. nos da la impresión de que fuera eso, no parece real, Señor. Es algo muy doloroso para todos los bolivianos y para todos nosotros. Gracias por haberse contactado con nosotros. Pero todo esto es realidad, señor periodista. Así que nosotros le pedimos, por favor, como campesinos, que estamos de luto, doloridos, que puedan hacer justicia, que saquen en los medios de comunicaciones, que hay sectores que no lo sacan como uno da sus testimonios, sus declaraciones, no lo sacan, no informan como debe ser. Así que yo les rogaría, por favor, que todas estas testimonios puedan salir a luz para que la población y el mundo, ya así el mundo entero, se entere de la realidad que se ha vivido acá los campesinos. Claro que sí, señora, no se preocupe, ya esto está registrado, además ya lo ha escuchado mucha gente, y por supuesto también lo vamos a colgar a la página web, todos los testimonios que tenemos, para que, como usted dice, todo el mundo pueda enterarse y todo el mundo pueda pedir justicia. Muchas gracias, Mila. Ya, muchas gracias, señor presidente.